Hola, amigo. Vine porque el amigo de un amigo de un amigo mío que es amigo de usted me dijo que me podía vender unos productos sin IVA. Claro, amigo de un amigo del amigo que también es mi amigo. Yo se los vendo. Si eres de los que tienen a un amigo de un amigo de otro amigo para conseguir algo, Chile no te necesita. Chile transparente. Ya es tiempo de un Chile sin corrupción. Es hora de un Chile transparente.